Estamos en las 10:50 y vamos a dialogar con el doctor Mario Huesas, que nos va a informar. Normalmente tenemos información policial desde la policía, pero esta vez lo vamos a compartir a través de la palabra del doctor Mario Huesas, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Saladillo, porque está afectando a un funcionario municipal. Mario, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Carlito. Gracias a vos y bueno, buen día a toda tu audiencia. Mario, ¿qué ha sucedido esta madrugada? Contanos. Bueno, recibo una llamada alrededor de cerca de las 5 de la mañana, en la cual la gente de tránsito, o sea, el director Carlos Quiroga y dos inspectoras, que habían terminado ya su tarea de apoyatura que hacemos en la Semana del Estudiante, que todo transcurrió con normalidad, y ya se estaban yendo cuando en las inmediaciones de Almafuerte y Marcelo T. del Vear detectan una moto, un ciclomotor, que venía en contramano, sin luces, sin casco, y entonces lo detuvieron para tomarle, digamos, para pedir papeles y eso, y en ese momento estaba llegando a la vivienda uno de los que iba en la moto y se produce un altercado, una agresión por parte de quienes iban en la moto, y como consecuencia de ello le quiebra un cabezazo, le quiebra en el maxilar superior a Quiroga, tiene un quiebre en el rostro, y golpean a las inspectoras de tránsito, una en la espalda y otro en la cara y en la pierna. En el brazo, perdón. Bueno, terminado eso, se llama a la policía, todo, se carga la moto. El tema es total repudio por esta actitud. Digamos, nosotros sabemos que nuestros inspectores ponen el cuero en la calle, yo siempre lo digo. Esta persona, una de las personas que estuvo, que son mayores de edad, tiene antecedentes violentos, digamos, ya se le ha secuestrado motos en otras oportunidades, ante cualquier operativo que pasa, que yo insulta. Así que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto. Se va a hacer la denuncia en el transcurso de la mañana, y se va a elevar a fiscalía, obviamente, y vamos a apoyar a nuestros inspectores y nos vamos a presentar como particulares damnificados. Claro. Mario, ¿cuál es el estado, el último de los partes, el estado de salud de todos? No, bien, estable, ya te digo, esa quebradura, que eso es con reposo, un antiinflamante, está inflamado obviamente, pero eso, digamos, el tratamiento es reposo y algún medicamento, antibiótico, y las inspectoras lo mismo. El parte es bueno en ese sentido. Ajá. Bueno, esto va a continuar entonces en la justicia. Sí, completamente. Mario, aparte aprovecho para dos cuestiones. Esto no tiene que servir de ejemplo muchas veces por la tarea que hacen nuestros inspectores en la calle. Nosotros sabemos siempre que tenemos múltiples reclamos de ambos lados. Cuando nosotros sabemos que como ciudadanos tenemos las defensas ante cualquier falta a la ley que puedan llegar a tener los funcionarios públicos del juzgado municipal de falta, de hacer los descargos correspondientes. Nunca tenemos que tomar, digamos, la violencia como forma de comunicación. Y la desventaja en la calle de que quienes, digamos, respetan el marco normativo, que tiene una desventaja con respecto a aquello que, en este tipo de actitudes, que son delictivas, lisa y llanamente, esto no tiene nada que ver con el tránsito ni con la seguridad vial. Este tipo de actitudes, como las motitos que pasan haciendo ruido, o como los que, digamos, faltan a las normas de una manera tan flagrante y de manera permanente, ya se convierte más que en una falta en algo delictivo. Seguro. Bueno, esto continúa, Mario, entonces en la justicia. En la justicia, sí. En la justicia. Y de algún modo evitaste nombrar a los agresores, ¿fue por alguna cuestión particular? No, siempre me manejo de esa manera. Ajá, yo nunca personalizo ni nada, o sea, no, porque no es una cuestión. Yo sé que tengo, digamos, los canales que la ley me permite para castigar y entonces para poner de ejemplo ciertas cuestiones. Yo sé que se filtran, yo como norma nunca doy, nunca, así pueda darlos o no, no es mi interés. Mi interés es marcar que hubo un acto aberrante de este tipo, pero no estoy yo, o sea, yo no soy juez, ni estoy en condiciones de juzgar, ni es por una cuestión de estilo, siempre lo hago. No es por nada en particular. Claro. Si lo da la policía, lo da la policía, si lo da, lo puede dar cualquiera. Yo personalmente no me manejo de esa manera. Porque en realidad es cierto, o sea, yo tengo un hecho y yo tengo que castigar el hecho y tengo, digamos, en la justicia está identificada la persona y todo. Claro. ¿Es más de una o una? Sí, son Fueron tres. Tres. Dos hermanos y un tercero. Dos hermanos y un tercero. Mario, gracias por este contacto. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Chau, chau. Bueno, ahí está. Entonces, confirmando la noticia, la policial, en este caso el doctor...